¿dónde andarás, amor de mis amores? Que nuevamente partes de mi lado y te llena de gris lo inesperado, abriéndole el portal a los temores. Volviste al lado oscuro y me has dejado cuando tengo en los labios tus sabores, cuando siento en el pecho los temblores de tu cuerpo desnudo y entregado. Donde estés, donde vayas, donde acudas, en el mar proceloso de las dudas, en el atardecer de la mirada, el viejo profesor sigue tu ausencia, y aunque no esté presente en la escapada, sentirás en tu alma su presencia. Donde estés, donde vayas, donde acudas, en el mar proceloso de las dudas, en el atardecer de la mirada, el viejo profesor sigue tu ausencia, y aunque no esté presente en la escapada, sentirás en tu alma su presencia.